Contento porque nos vino a visitar, es kinesiólogo Alejandro Sarrasqueta, es coordinador de los profesionales del PROMAR. El PROMAR juega un rol clave y también nuestra amiga Marina, que nos deja chicha en la foto, y eso es importante. Alejandro, dejamos un ratito y voy a arrancar con Marcelo. Lo que te pido, sacate el, así hablas al micrófono, va a salir chiche porque vamos a grabar la nota. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días, gracias por el recibimiento, como siempre. Un placer tenerte en el micro, programa. La verdad que sí, no solo el placer es nuestro con, hacia ustedes, sino la repercusión que tuvo Pablo, y esto es un agradecimiento enorme a la producción y a la radio. A nosotros también nos ha sorprendido con Mariana la repercusión y los mensajes, que está buenísimo que esto pase. Alejandro, un placer tenerte en el programa. Te pido que le hables bien, arrimate como mesa de cantina, diría. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, primero preguntarte, ¿qué significa trabajar con discapacidad, trabajar con los profesionales, coordinando esto que, por Marcelo, nos hemos enterado que juega un rol clave? Bueno, yo en PROMAR estoy desde el 2009. Ah, mira. La verdad que cuando empecé, es decir, uno no está acostumbrado a veces a trabajar con discapacidad o tener diferentes patologías, así sale de lo normal, del consultorio, de lo que uno va vivenciando. Y requiere como, mucho el tema parte humana también, ¿o no? Yo creo que es más parte, sí, arrimate, es más parte humana, es decir, importa la parte de capacitación, seguro, que tiene, ¿sí?, cada uno, pero yo creo que es más importante la parte humana que otras cosas, ¿viste? Arranqué en el 2009, conocí a los chicos, a mis colegas, a mis profesionales, a los profesionales que están trabajando ahí. Y la verdad que desde ese entonces, desde esos años, ya venimos trabajando de una forma, una calidad humana, una calidad profesional. Y que hasta el día de hoy seguimos siendo los mismos, con esa misma calidad de atención, ya sea calidad y la buena atención que tenemos, que brindamos. Así que... Y siempre... Un trabajo con desafíos, ¿no? Desafíos importantes, desafío en lo profesional, me imagino, pero también esto de trabajar con problemáticas que influyen muchas veces al grupo familiar, porque lo hemos hablado con Marcelo, y eso tiene su... Hay que entender a veces que esas pacientes con que tienen cierta discapacidad también tiene, es decir, va acompañado de lo social. Ahí está. Lo que se está buscando también es no solamente la calidad, la atención ahí de la institución mismo de lo PROMAR, sino también poder brindarle soluciones o una ayuda de la, a la parte social, o sea, una parte externa también. Poder darle un hincapié, esa ayudita que por ahí a veces a ellos les cuesta. O no saben, y bueno, de la parte de coordinación o equipo profesional, poder darle esa ayuda también en la parte exterior. Seguro, ¿sabes? Salir de la parte institucionalmente, ¿viste? Poder brindarle una ayudita más también. ¿Y cómo se explica, acá lo sumo, Marcelo, cómo es el proceso este, ¿no? Desde el ingreso, ponerle con casos anteriores, pero con casos que puedan estar escuchando el programa y digan, vamos a avanzar, vamos a contactarnos con la gente de discapacidad, con Marcelo. ¿Cómo es el proceso? ¿Se hace un análisis de la situación? ¿Cómo? Primeramente, la derivación médica, ¿no? Ahí viene, es el primer paso. El paciente o el familiar llega con una derivación médica y donde se determinan qué tipo de abordaje va hacer. Después se hace una entrevista de admisión y bueno, y ahora con la figura de Alejandro articulan con las diferentes áreas cómo abordar el chico. Recién estamos en un proceso, y esto estaba pensando mientras hablaba Alejandro, que todavía no estamos ajustados al 100% pre-pandemia. Todavía seguimos con un formato mixto. Tenemos un formato mixto que es medio post-pandemia y igualmente no estamos con el horario habitual, que era el prepandemia, que era de 7 a 19 horas, sino estamos con un horario acotado de 7 a 17 horas. Pero igualmente llevamos el uso todavía del protocolo, y eso es que hace un trabajo más ajustado, ¿no? Y en este trabajo, Marcelo, mancomunado que hay, está incorporado el profesional, decir, che, vayan al PROMAR, vayan a hablar con la gente de discapacidad. ¿Estamos aceitaditos en ese tema? Sí, igualmente todas las derivaciones, por ahí vuelvo a insistir, se hace una entrevista previa y después hace la evaluación Alejandro con los colegas, con el equipo. Pero sí, yo creo que no sé qué visión tendrá Alejandro desde su área. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que en un tiempo muy lejano atrás, 10, 15 años, yo creo que esto fue evolucionando rápido y que antes caían los pacientes ya con una edad avanzada, ahora estamos recibiendo mucho más temprano y ha evolucionado para bien, es decir, hay buen concepto de lo que es institucionalmente PROMAR, de la calidad de atención, ¿viste? Sí, eso nos ha llegado y la verdad que no nos pone muy contentos que un ente que depende del Estado funcione de esta manera, la verdad que nos pone muy contentos. En ese sentido, lo mismo que le preguntaba Marcelo, viene así la derivación, se junta con el equipo y analizan la situación y a partir de ahí cómo se va a avanzar con un tratamiento, ¿Cómo se maneja en ese sentido? Generalmente viene, ya sea familiar o paciente, con la derivación del médico. Uh-huh. El médico solicita las actividades a realizar, sea, bueno, tenemos psicología, terapia ocupacional, kinesiología, hidro, fono. Y bueno, se le hace la admisión por parte del psicólogo, uh-huh. Y bueno, y ahí se empieza con las terapias, se evalúan las cantidades de sesiones semanales. Uh-huh. Si, por ejemplo, el paciente tiene solamente indicado kinesiología y el kinesiólogo ve que se le puede complementar con hidro o con otra actividad más, se habla con el profesional perteneciente a que está en esa área. Y bueno, se busca y... Ahí Marcelo dijo algo interesante. Dijo, hemos logrado que a partir de instalar esto que se está haciendo en el PROMAR, que las edades bajen. ¿Hay requisitos a partir de cuestiones de edad, de franjas etarias, o hoy está abierto para cualquier persona? No, está abierto para cualquier persona sin límite de edad. Que realmente necesite y que necesite la atención. Y después, los tratamientos temporarios, hay mucha continuidad en el tiempo, ¿cómo van viendo eso? No, y cuando hay evoluciones. Generalmente, es decir, la persona generalmente que tiene discapacidad es una persona que tiene un tratamiento crónico. Crónico, ¿sí? O sea que es como que queda. Sí, bueno, eso es lo que estamos tratando ahora, estamos coordinando o articulando con otros sectores también, es decir, ahora empezamos a trabajar con la clínica del deportista para que esa persona que tienen condiciones de fortalecer o de realizar una actividad fuera de la institución, que vaya a la clínica, se le trabaja la parte de gimnasio, pero también tomarlo como la parte social, no como una terapia más, sino más como una actividad. Y después también tenemos parte de quinoterapia, en el Club Salto Grande de parte de natación, es decir, no solamente encasillarnos lo que es la institución, es decir, PROMAR, sino también buscarle actividades por fuera mismo. Ale, te pregunto, cuando vos ves el ingreso, ¿no? Y empieza a correr el tiempo, se van obteniendo logros, me imagino. Sí. Deben ser muy satisfactorios, ¿no? Y yo creo que eso es lo más lindo de todo y lo que tiene esta carrera. Es decir, como nosotros trabajamos, la parte, es decir, todo lo que estamos ahí hacemos rehabilitación, ya sea de parte motriz, de algo. Sí. Reeducamos. Y eso es lo lindo que tiene. Cómo a través del tiempo vos ves que el chiquito llegó... Por ejemplo, sin gatear y gatea, se para, va logrando algo de independencia, siempre y cuando lo que la patología permita. Pero eso es lo lindo que tiene estas profesiones, ver los logros que tienen en esos chicos, en las personas grandes, adultas. Y se incrementa la magnitud de gente participando, porque la otra vez hablábamos, y yo planteaba esto, ¿no?, de el crecimiento de PROMAR. Yo te lo pregunto a vos también, Marcelo, porque uno, me acuerdo que en un momento se proyectaba el PROMAR 2, ¿no? Que era decir, wow, qué bueno esto, porque la verdad que se está laburando bien. ¿Se incrementa, se instala el tema PROMAR con la gente llegando? Sí, yo creo que hoy justamente arrancamos temprano con Alejandro, que era una gimnasia que no se hacía. O sea, sí se hacía, pero que no estaba, desde que yo llegué todavía no habíamos empezado a ponerla más en énfasis. Que tenemos muchas interconsultas hasta de escuelas, de los equipos técnicos de la escuela, de directivo, porque estamos compartiendo una persona en común, ellos como alumno y nosotros lo tenemos como paciente. Entonces, trabajar así coordinadamente y desde el área, sobre todo de Alejandro, que puede bajar esas inquietudes a los otros profesionales, podemos llevar a que la maestra también oriente hacia ese mismo norte los trabajos que se vienen haciendo con la persona. Lo que conta, Entonces, yo creo que a raíz de esto y a raíz por naturaleza que nuestra ciudad se ha ha crecido desde hace 22 años a la fecha enormemente. Entonces, se está necesitando estructura físicamente, también estructuralmente estamos nosotros medio al borde del colapso. Porque, bueno, sobre todo por los parámetros que hay que manejar en los espacios físicos por el protocolo. Pero sacado esto, la población, hay una demanda. Sí, hay una demanda constante. Hay una demanda constante. Toda la semana hay ingresos nuevos. Sí, ahí se demanda, se requiere mucho. Y esto no, que muchas veces lo ha planteado Marcelo, es decir, nosotros buscamos que se incorporen a la sociedad normalmente una ciudad que sea amigable con estas situaciones. ¿Vamos mejorando en eso? Y teniendo en cuenta que sé que hay programas también para incorporación laboral, lo hemos hablado, Marcelo, esto. ¿Vamos mejorando en esto? Vos me decís 2009, yo estoy. Estamos hablando de un tiempo importante. ¿Vamos mejorando con el tema de políticas para...? Y son opiniones personales. Mi opinión, yo creo que sí. Esto, la misma sociedad ya va tomando otra. Es decir, hace años lo veía de una forma y ahora yo creo que al ir abriéndose un poquito más las cabezas de todos nosotros, es como que se va incorporando la persona con discapacidad. Me parece los que sí. ¿Los programas nacionales juegan un...? Yo, disculpa, Pablo, un poquito con tu pregunta anterior. Recién lo hablábamos antes de comenzar el programa, con el tema de las charlas del Consejo de Adicciones. Que estas piecitas, así como nosotros salimos a dar charla en el 19, bueno, el 20 tuvimos parado por la pandemia, y lo hablábamos de concientizar. Yo creo que cada sector de la sociedad recibe un mensaje y te lo citaba hace un ratito, hace 10, 15 años atrás, no un tiempo no muy lejano, se vivía otra realidad en nuestra ciudad. Sí, creo que las políticas públicas, por ahí, como decía Alejandro, son opiniones personales, ¿no? Pero vamos avanzando. No es que por eso en las publicaciones y muchas veces cuando hacemos nota, empezamos por ahí a dejar de lado que somos una ciudad inclusiva, pero no es porque no la seamos. Vamos en busca de concordia de una ciudad. Siempre inclusiva. Lo marcás a eso, y yo coincido con vos. Y bueno, hoy hicimos una rampa, bien, hoy Alejandro insertó una actividad extramuro, o sea, sacó un paciente de Promar, y no solo hace rehabilitación, sino va a la clínica al deportista y ya tiene otra mirada desde su rehabilitación, desde lo social y no tanto de la salud. Entonces, todo eso articuladamente, yo creo que acá, quién sabe a qué tiempo, vamos a tener una ciudad un poquito más inclusiva, ¿no? Vamos camino. Si vos decís que el proceso vamos mejorando, obviamente vamos a... Faltará y seguramente necesitaremos más recursos, seguramente, pero obviamente que se va entendiendo. ¿Cómo impactó, si me querés contar, Ale, el tema de la pandemia, justamente? Porque en esto vos lo marcaste muy claro, dijiste, che, lo humano juega un rol importante, lo social juega un rol importante, pero tuvimos que alejarnos un poquito. Porque nos encerramos, ¿no? Obviamente hubo decretos fue duro. Fue duro, pero nosotros, profesionales, Promar, seguimos en comunicación con los pacientes, seguimos en comunicación, enviando ejercicios, nos seguimos comunicando y de lo que se podía hacer, se siguió brindando nuestra ayuda en lo que se podía. Fue complicado, fue organizarnos también. Había que adaptarse rápido. Había que adaptarse como todos se fueron adaptando. Bueno, nos fuimos adaptando y bueno, nos fuimos comunicando toda la semana, nos íbamos comunicando con el paciente a ver cómo iba, si hacía el ejercicio o cómo le iba llevando, si se necesitaba algo, si necesitaba alguna ayuda. Fue algo extraño, raro, pero bueno, yo creo que se hizo lo mejor que se pudo. Y ahora, bueno, ya se está como que de a poquito estamos normalizando todo. En el caso tuyo, que obviamente el rol de un coordinador siempre es importante, ¿cómo está el trabajo? Usted está con temas muy delicados, y esto hay que decirlo. ¿Cómo está este trabajo de el acompañamiento entre los compañeros profesionales? No. Porque, viste que vos decís, vos tenés que volver en tu momento a tu casa, tenés tu vida particular, te atravesás de situaciones difíciles, en algunos casos deben ser tristes, frustrantes, porque vos querés estos logros y no se consiguen rápido. ¿Cómo se maneja eso? No, yo primero tengo que decir, la calidad humana que tenemos los profesionales ahí mismo en la institución es excelente ante todo. Eso facilita mucho también las cosas, que cada uno sabe que brinda al 100 y un poco más también. Seguro. Entonces, yo en mi parte, yo cuando llego acá, yo estoy tranquilo que uno brinda y hace todo lo que puede y un poquito más también, ¿viste? Entonces, Yo creo que en ese sentido estamos bien, estamos tranquilos, uh-huh. porque siempre se trata de buscar la solución uh-huh. a los problemas o al, ya sea lo que nosotros podamos brindarlo al paciente. Uh-huh. No queda solamente en ahí, siempre se trata de buscar la solución. Uh-huh. Ale, en tu rol, obviamente te preparaste, estudiaste, sos kinesiólogo, pero requiere mucho esto, la experiencia, el día a día, te va enriqueciendo, obviamente, no lo que es puntualmente tu preparación teórica, intelectual, sino te digo, en cuestiones que tienen que ver con, yo me imagino, ¿no?, el saludo, el abrazo, bueno, no se puede por ahí, pero... Que volvemos a la calidad humana, uh-huh. es decir, volvemos, recaemos de vuelta a la calidad humana uh-huh. del profesional o de una persona, uh-huh, ¿viste? Entonces, uh-huh. y vuelvo a decir, ahí la calidad humana que tenemos nosotros los profesionales ahí en Promar... ya sea a mí ahora que me toca cumplir el rol de coordinador o cualquiera de los chicos lo podría haber hecho de la mejor manera porque todos tenemos muy buena calidad. Así, muy, Y en estas combinaciones, ¿no? La kinesiología, la psicología, que se van combinando, uno lo ve de afuera y dice, brillante esto, ¿no? Se avanza con casi un ejercicio con la psicología, pero también un ejercicio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizás eso de trabajo en conjunto? Y que en estos casos, estos tipo de paciente, persona, necesitan un trabajo en equipo. Necesitan una... No hay otra ahí, ¿no? Y no, porque es un conjunto de cosas que hay que tratar. No es solamente la parte motriz, la parte psicológica, la parte social. Y todo encaminado de la misma forma, apuntando a los mismos objetivos, vamos tratando de conseguir ese objetivo, vamos objetivo a corto plazo, bueno, a ver... Uh-huh. que se pueda parar, que, bueno, a ver qué seguimos ahora, se va hablando, se va coordinando. Es claro lo que dice. Marcelo, te pregunto, te voy a meter en un compromiso. ¿Son especiales los profesionales? ¿Tienen que tener su particularidad, su idiosincrasia? ¿Se depura solo si es un que no tiene esa parte humana? ¿Se depura solo, salta solo? ¿Cómo es esa visión que podés llegar a generar vos de los profesionales que están en contacto con la gente que va? ¿Qué necesita del Promar? Yo creo que, a ver si te la puedo responder de esta uh-huh. forma. Yo creo que una de las áreas, creo no, estoy convencido que no sufrió tanto uh-huh. el tema pandemia, fue nuestra dirección. Uh-huh. Más allá de que Promar, como siempre aclaro, equinoterapia, el centro uh-huh. ortopédico, son programas de la dirección. Yo creo que la dirección de discapacidad, si bien sufrió una baja en el sentido, no es que uh-huh. se fue la profesional de un área, pero por voluntad propia, que pudimos recuperarla, yo creo que no sufrió por esto. Yo siempre en las notas aclaro que nosotros tenemos un excelente equipo uh-huh. de personas, uh-huh. buenos profesionales. Uh-huh. Lo decía Alejandro. Pero tienen sus particularidades, ¿o no? No, bueno, pero... por eso yo te digo, no te quiero meter la diferencia. No, pero por ahí, lo bueno de todo esto, Pablo, es que nos podemos sentar a dialogar y poder hacer ver la realidad y la necesidad del profesional uh-huh. con la realidad y la necesidad que hoy está viviendo el presupuesto municipal. Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, lamentablemente el Estado hoy está haciendo un cuello botella. Uh-huh, uh-huh. No nos olvidemos que hubo un 25 o un 30% de desocupación uh-huh. a nivel nacional sí. y Concordia no está lejos de eso. Uh-huh. Entonces que ese 35 y 25 y 30% se reflejó a que hayan perdido empleos, por ende la obra social y por ende estamos recibiendo. Uh-huh. Y también hay una realidad que no hay, eso, no hay que escapar. Hay mutuales que le pegó el coletazo, otras que no, pero uh-huh. bueno, se sumaron y no dan respuesta. Entonces, si bien la dirección dentro de la dirección, el programa, que los diferentes programas están apuntados y a sostener y acompañar a las personas que no tienen mutual y que tienen una discapacidad, a veces hay que tener una cintura y una flexibilización, decir, bueno, uh-huh. estamos trabajando como persona. Entonces, bueno, vemos, capaz de tener la mejor mutual, pero no te cubre uh-huh. hidroterapia. Y hidroterapia, como lo decía Alejandro, es una pieza fundamental en el trabajo. ¿No? Entonces, sí, ¿qué tenemos que hacer? Y tomar esa persona uh-huh. en hidroterapia. Sí, afuera tendrá un abordaje pago, uh-huh. lo podrá abonar la mutual que tiene el paciente, pero nosotros no podemos hacer la vista gorda y dejar un elemento tan importante, uh-huh. porque bueno, no sé, Ale, ahora hay otras piletas, pero uh-huh. en su principio uh-huh. fue la pileta del Promar una de las únicas que había en la zona. Y es una creo que es la única acá que está preparada para trabajar con discapacidad, claro, que tiene los medios necesarios, tiene la rampa, tiene descenso, que está preparada para trabajar la temperatura del agua. Y te cierro, Pablo, y esto hace la diferencia de tener diferencias laborales y no personales. Más allá de que, vuelvo a insistir, cada uno tiene la necesidad de cada área. Alejandro pujando por lo que demanda la kinesiología, la fono por lo que necesita el área suya y así sucesivamente. Pero bueno, llegó un momento, entramos a dialogar y a negociar y vamos en busca no del egoísmo o del ego de cada uno, sino en busca del post de este avance que necesita la persona con discapacidad que está concurriendo a la institución. En este caso, ¿no? Cuando hablamos de un crecimiento más del promedio en una ciudad como Concordia, ¿cómo estamos con el tema justamente personal hoy? El área, te hablo de discapacidad, porque uno entiende, decir, siempre queremos más. Obviamente esto lo vamos a decir con recursos, sabemos que son limitados y esto es así, pero ¿cómo estamos con el tema personal? Porque si hay un crecimiento de gente participando, hay también más trabajos para ello, pero por ahí llega un límite. ¿Cómo estamos con ese tema? Si aumentamos el personal, hoy por hoy tenemos que cerrar las puertas porque la estructura de edilicia no hay más espacio ni más horario. O más horario, sí, nos está pasando eso. Hoy por hoy, gracias a Dios, la lista de espera que tenemos no es tan numerosa. Hemos podido articular un montón con lo privado también. A través del asesoramiento también. Hay mucha articulación con instituciones, ¿no? Sí, ahora estamos haciendo un par de convenios con institución que trabaja con salud mental, que es una de las patologías que hoy se ve cada vez más, y estamos necesitando no solo del abordaje de rehabilitación, sino del alojamiento, porque hay personas con discapacidad que viven solas en el mundo y tenemos que buscarle un internado y no tenemos, entonces estamos articulando todo eso. Otra de las cosas que no siempre se utiliza y poco lo saben, es el tema que lo venimos repitiendo acá en los micros, es el uso de Incluir Salud, que es un programa nacional que lo tienen todas las personas que cobran la pensión, que tienen el traslado en remis, hay que llenar formulario, hay que tomar ciertos trámites, pero la herramienta está, Pablo, y hay que aprovecharla. En este paso, le voy a preguntar a Ale, por ahí no es el área, pero han llegado muchos mensajes acá de justamente el reconocimiento a la parte administrativa de PROMAR. ¿Juega un papel importante eso o no? Sí, no. Acá yo creo que el PROMAR, equinoterapia, el banco, o sea, la dirección en general, si vos no funcionás, articulás cada pieza y por ahí tenés los mejores recursos administrativos y no tenés un buen material humano trabajar. Caemos es un ensamble. Volvemos así a la calidad humana. A lo que arrancó Ale, que es la parte humana, sino el que llega es porque viene con algo, ¿no? Vos de que entras, Promasi, están los chicos delante, saludos, están las secretarias, siempre con buena onda, siempre y siempre buscando la forma de solucionar al paciente o a la persona que llega, ya sea parte terapia o parte traslado, parte pañales, y siempre se busca la solución. Pablo, y no tenemos las soluciones muchas veces, pero sí acompañamos y gestionamos y asesoramos para que, vuelvo a insistir, el Estado no sea solo el cuello botella, sino articulando con otras áreas y otras organizaciones intermedias, se pueda buscar esta solución que ahí no se la podemos dar. Muchas veces haciendo el nexo. ¿Sí? Ahí habló Marcelo de la cuestión de listas de espera. Se analiza, se va tomando caso, es decir, por ahí no quiero decir este es más urgente que este, pero por ahí se da esta situación o requiere el servicio de los profesionales con más importancia que otro. No sé si está bien lo que usted, ¿eso lo analizan ustedes? Sí, lo vamos manejando, vamos viendo. Es decir, también hay que ver cómo vienen esos profesionales. Dependiendo del área, lo que se solicite, se va analizando, se va viendo. también está a la tarde, también se trabaja, entonces uh-huh. se va coordinando, se va viendo a la tarde con los profesionales de la tarde. Seguro. Pero ¿y cómo se abren esos cupos para esa lista de espera? ¿Hay un mejoramiento de uno? ¿Se abre un cupo o se acomodaron? Porque ¿cómo van manejando eso? Sé que es complejo, ¿no? Sé que sí. es complejo. Bueno, se va viendo el tema de los egresos, uh-huh. a ver cómo vamos uh-huh. nosotros podemos ir egresando a esos pacientes. Uh-huh. Como son pacientes crónicos, es decir, son pacientes por ahí que requieren tratamiento de largo tiempo. Entonces, bueno, es el tema de ver cómo vamos manejando nosotros esos egresos. Uh-huh. A ver si el paciente se lo podemos egresar para uh-huh. otra parte de... Sí, otra institución, una pileta. Y una eso. Pileta, uh-huh. la clínica deportista, ir viendo, uh-huh. a ver cómo nosotros registramos el tema de la falta, a ver uh-huh. cómo ha sido el comportamiento. Ah, claro, hay todo un seguimiento. Hay un seguimiento que se hace, si, uh-huh. si ha faltado demasiado y no ha justificado, se le da el egreso y se lo vuelve a incorporar a una lista de espera. Uh-huh, uh-huh. Se hace todo claro, un seguimiento y vamos evaluando a ver si... En caso, bueno, faltó. Bueno, ¿qué uh-huh. pasó que faltó? ¿Justificó la falta? ¿Se va a averiguar a la casa? ¿Se llama uh-huh. por qué no pudo venir? Y bueno, se pasa a la lista de espera y ahí se ingresa un nuevo paciente. ¿No? Uh-huh, uh-huh. Pablo, cada paciente tiene una historia clínica. Por eso. Y ahí cada área uh-huh. se lleva su, uh-huh. su seguimiento. Uh-huh. En este caso, siempre la recomendación es hacer el certificado de discapacidad, no, avanzar sí, por sí, ahí, sí, ustedes no, lo orientan con eso. Lo primero es la obtención del CUD, si no lo tiene. Uh-huh, uh-huh. Después vamos por el CMO, que es el certificado médico obligatorio, que es el que te permite acceder a una pensión. Uh-huh, uh-huh. Y también un uno de los temas que lo vengo estudiando y siguiendo de cerca es que una vez que se consiga el programa Incluir Salud, uh-huh. es entrar a derivar por ahí un poco para descongestionar esta lista de uh-huh. espera o el egreso que hacía mención uh-huh. Alejandro, es que pueda ir a un privado uh-huh. o ir a una institución donde trabaje con Incluir Salud uh-huh. y pueda... seguir, continuar ahí su tratamiento. Uh-huh, Fundamental. Pero bueno, es algo que también esto de la pandemia me llevó a tomar una decisión, fue el que ya estaba el espacio, no había quien lo lleve adelante, del coordinador. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, para mí una pieza fundamental, porque hoy puede haber un profesor de educación física como lo soy uh-huh. yo, de director, mañana puede estar un periodista como es uh-huh, Pablo, porque uh-huh, es un puesto político. Y bueno, tenemos que tener una imagen uh-huh, seria uh-huh, uh-huh. en el sentido de que respetemos los programas de rehabilitación. Uh-huh. ¿Y quién mejor que un coordinador? Sí, para mí juegan un rol clave. Los coordinadores al final terminan ordenando muchas situaciones que vos por ahí tenés que estar gestionando y todo eso, y un coordinador te descomprime lo que es lo tuyo. Entonces me parece fundamental. Puntualmente en lo que es lo tuyo, más allá de la coordinación, lo que es la kinesiología. Estuve leyendo que juega un rol importante en las rehabilitaciones, pero terrible, y dice que es un avance constante, como diciendo, esto te lleva a estar investigando, a mirar técnicas que pasan en otro lado para después aplicarla. Obviamente Concordia tiene su idiosincrasia, tiene sus particularidades, pero se mira así, se investiga, se... Siempre va a depender de cada uno. Uh-huh. A mí me gusta, uh-huh, sí, algo uh-huh. que es interesante y que todo día a día se va aprendiendo. Cada persona, cada paciente es diferente, uh-huh. puede tener la misma patología, pero va difiere del otro. Uh-huh. Entonces, como que estás constantemente o leyendo... En aprendizaje. Estás constantemente en aprendizaje, uh-huh. sí, o opiniones, compartiendo opiniones con la otra profesión, uh-huh. con tu otro profesional uh-huh. o con tu otra compañera. Viste que en el tema de COVID la kinesiología termina jugando un papel. Sí, parecía que no, pero es uno de los uh-huh. fundamentales, de los roles uh-huh. fundamentales uh-huh. en la parte de recuperación y uh-huh. rehabilitación. Y esto que decía Marcelo de gestionar programas a nivel nacional. ¿Cómo están las cuestiones que tienen que ver con aplicar políticas de discapacidad con lo que puede ser el ámbito nacional y el ámbito provincial, Marcelo? Bueno, eso lo empezamos a desplegar no hace mucho a través del Banco Ortopédico, sobre todo la obtención uh-huh. de elementos, ¿no? Bien. Hay muchos pedidos ahí. Y hay una demanda enorme, uh-huh. enorme. Lo que es el Banco Ortopédico, hoy por hoy, lo estamos sosteniendo a través de ese programa uh-huh. que salimos tras la desesperación, que llamó Reciclarte, uh-huh. que bueno, acompañado por la Peña Ceneice y uh-huh. la Peña River y el Rotarac, hicimos una captación de elementos uh-huh. usados, donaciones, y lo fuimos reparando uh-huh. a través de los programas de estos uh-huh. de entrenamiento laboral, que los mismos chicos los reparaban y los reciclamos y los los mandamos otra vez al ruedo. Pero ahora estamos, lo que pasa es que por ley de cheque ahora está cerrado. Se abre normalmente fin de diciembre, principio de enero, donde se permite la compra y la obtención de elementos ortopédicos. Pero bueno, vamos, lo vamos llevando. Seguramente, obviamente, cuando vaya cerrando. Perdón, año, Pablo, vamos así, a... así obtuvimos una camioneta que hace poquito. Sí, hace poquito la bueno, me puso muy contento. Fue por ley de cheque. Y la ayuda del Consejo de Discapacidad. Buenísimo. Que obviamente todo lo que es recurso a nosotros nos pone contentos y se orienta para discapacidad. Vamos a hacer seguramente un balance y cierre de año más adelante. Pero te pregunto, ¿viste que vienen épocas de actividades, de cierre de actividades? ¿Cómo maneja eso discapacidad, Marcelo? Ustedes no paran, obviamente. La parte terapéutica, por ahí en los recesos administrativos, claro, y un parate por... nosotros paramos una sola vez al año para acondicionar la pileta. Pileta y todo eso. Eso sí, pero bueno, si no, seguimos durante todo el año, la rehabilitación no corta. Y lo que estamos llevando a cabo este mes, sobre todo que fue el mes de la inclusión, fueron diversas actividades. Aquellas instituciones que tienen diagramado para el verano algún tipo de actividad, veranil, se hace una coordinación con el transporte, sobre todo. Pero con el edificio en sí, no, porque no hay espacio físico como para seguro. Ahí, como en la coordinación tuya, Ale, ¿cómo manejan este tema de cuando se para la pile, no? ¿Se generan actividades que puedan ser por fuera o ahí paran un poquito las actividades? No, eso se habla con Marcelo, con el guardavida, con Miguel, con otras kines, y tratamos de ver alguna semanita que haya un feriadito para aprovechar el feriado, para parar esa semanita, se hace el trabajo y ya después se sigue trabajando. Ahí está, Laurito, ¿cuánta gente está en la coordinación? Más o menos profesionales, tenemos que hablar de un número... que obviamente juega un papel importante porque vos hablaste psicólogo, bueno, kinesiólogo, fonoaudiólogo, un equipito importante, ¿o no? Sí, seremos 15 profesionales, seremos aproximadamente 22 entre la gente de quinoterapia. 22, che, qué bueno, Y somos... Obviamente que queremos más, esto lo digo yo, si me está escuchando Alfredo, le mando saludos a Alfredo, queremos más. Pero vos sabés lo que pasa, Pablo, sí, queremos más, pero siempre hablamos lo mismo. Me parece que tenemos que terminar de fortalecer lo que tenemos para luego sumar más. Porque si no, seguimos teniendo más y sin completar algunas condiciones, no solo elementos, sino situaciones de revistas, cubrir otros cargos. O sea, yo creo que el PROMAR, ya si bien hace un montón de años que existe el programa, que está dentro de la dirección, pero todavía me parece que no está bien como para saltar a otro nivel. Eso es una opinión mía hoy por hoy. Buenísimo lo que decís, ¿no? Recursos y eso, y después si se requiere, obviamente se va a ir analizando. ¿Qué rol juega en esto de la rehabilitación el tema del deporte, no? Le mando saludos a Pino, ¿no? Que siempre me invita. Pero ¿qué rol juega el tema del deporte? Más tema... liberar la cabeza, movimiento. Y, aparte de eso, lo social, es decir, sacarlo, es decir, que la persona, que el chico que tenga esa discapacidad pueda hacer algo al aire libre, pueda compartir con otros, con otra gente, con otros chicos, está bárbaro. ¿Cómo estamos hoy en la ciudad en espacios para eso, para incluir a los chicos haciendo deporte? Estamos articulando mucho con la dirección de deporte, Pablo, con Javier Pagola. Ardilla, gran jugador de fútbol. Yo le digo. Y ellos, la dirección cuenta con 6 centros que están ya, bueno, hace un buen tiempo atrás trabajando. Esto es lo que decía Alejandro cuando mencionaba el Club Salto Grande con natación. Nosotros, una vez que ve que el paciente... ya en su perfil de hidroterapia pasa a ser, no paciente, sino un futuro nadador, lo coordinamos con el Club Salto Grande, donde están el profesor Darío Guatín y Alejandro Gobeto, y bueno, ahí se empieza a hacer la iniciativa. Ya pasa a ser una actividad, ¿sí? Hay momentos que ya uno no tiene más para hacer rehabilitación, y bueno, ya vamos a hacer un poquito más, vamos... a nadar. Esos son los pequeños logros también que se celebran. Y bueno, a ver, Pablo, nosotros por ahí, por marcar uno de los tantos, tenemos a Camilo, un paciente que pasó, fue un caso muy renombrado en las redes sociales, porque estaba abandonado, Y bueno, empezó el tratamiento, evolucionó, pasó a jugar en Adismoc con Pino, con Ángel Gómez, que lo llevó. Tiene un programa de entrenamiento laboral en el teléfono del 105 de telefonista. Mirá vos, bueno, mirá vos. Ahí va. Yo creo que estos son los pequeños grandes objetivos que tenemos, de no solo terapéutico, salud, sino de lo social también. Sí, ¿no? Sí, del humano. Sí, uy, se nos pasó un montón. Ale, te felicito por el laburo, lo mejor. No, por favor. Muchísimas Sabes gracias. Que contás con nosotros para lo que sea, para difundir, mandarle saludo a todos los profesionales. Ya tenemos varios amigos ya. Marcelo, lo mismo, ¿eh? Un placer tenerte en el programa. La verdad que está buenísimo, te voy a generar un compromiso al aire. ¿Eh? A ver cuándo... Mientras no sea el asado. Psicoterapia, no, que me, no me venga con los caballos, pero... Que me vengan acá para charlar un ratito de eso, ¿eh? La próxima, el próximo micro vamos a venir con la referente de perfecto, del ¿eh? Centro de Quinoterapia Púcara. Ahí está, buenísimo. Gracias, Marcelo. Gracias, Ale. No, por favor. Marina, gracias.